desde su casa, el Palacio de la Moncloa, mientras que Pablo Iglesias podría teletrabajar sin ningún problema. Y si ha decidido salir de su hogar e ir a la Moncloa y a edificios ministeriales, es su visibilidad y su protagonismo que el mismo complejo y problema que está generando el coronavirus en la sociedad española. Y también nos preguntamos, ¿no hay alguien que le pueda llamar la atención a Pablo Iglesias por estar infringiendo una norma que el mismísimo gobierno desde el Ministerio de Sanidad ha impuesto a toda la sociedad española? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Bueno, sí, hay que hacerle llegar la recomendación a Pablo Iglesias sobre esta idea que tiene Adolfo Jiménez del Río. Bueno, Pompeo llega por sorpresa a Afganistán en medio de este momento que tiene Estados Unidos y Afganistán en esta tregua temporal que se tiene con los talibanes. Información de Agencia EFE. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se encuentra en Kabul, a donde llegó este lunes por sorpresa, en medio de la crisis política desatada entre el presidente afgano Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah, el segundo candidato más votado en las pasadas elecciones presidenciales y que no ha reconocido los resultados. Pompeo mantuvo una reunión con Ghani para hablar, entre otros temas, del proceso de paz, sus siguientes pasos y la situación actual política y de seguridad en el país. Así lo afirmó el portavoz del Palacio Presidencial. Pompeo llega a Afganistán en un momento complicado políticamente y también en medio de una gran incertidumbre respecto a las futuras negociaciones de paz entre los talibanes y el gobierno afgano. El gobierno de Afganistán debería liberar a 5.000 insurgentes, mientras que estos harían lo propio con 1.000 miembros de las fuerzas de seguridad afganas. Pero ambas partes no han llegado a un acuerdo al respecto. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Albergan personas sin techo en Estadio de Brasil. Información de Agencia EFE. El Estadio Olímpico Mangueirao, el mayor de la ciudad brasileña de Belém, fue convertido en un albergue provisional para alojar a decenas de personas sin techo, en una estrategia para reducir su vulnerabilidad al contagio del coronavirus. Las autoridades montaron en pocas horas un albergue en las instalaciones del estadio, que dotaron con colchones, alimentos, medicinas y artículos de aseo, y recorrieron las calles para buscar a personas sin hogar y ofrecerles el alojamiento provisional. En una primera incursión en la mañana recogieron a unas 100 personas ya inscritas en el programa e instaladas en el estadio, y en la noche recogieron a otras 150. La iniciativa fue posible debido a que la rápida expansión del COVID-19 en Brasil, en donde se han registrado 25 muertos y 1.546 casos confirmados, obligó a las federaciones a suspender todos los campeonatos de fútbol del país. El gobierno regional solicitó el apoyo de la iniciativa privada y en pocas horas recibió numerosas donaciones, como 1.000 colchones y igual número de almohadas, así como alimentos y productos de higiene. Otro estadio que será aprovechado es el de Paquiambú, de la ciudad de Sao Paulo, en donde la alcaldía de la mayor ciudad brasileña montará un hospital de campaña con 200 camas destinadas a pacientes con COVID-19. El Corinthians puso a disposición su estadio, el mundialista Itaquerao, como lugar para recibir donaciones de sangre. Palmeiras cedió su estadio para la vacunación contra la gripe y Sao Paulo ofreció el estadio Morumbí y sus centros de entretenimiento. Santos puso a disposición una de las instalaciones dentro del estadio Vila Belmiro como base para un hospital de campaña en esa ciudad del litoral del estado de Sao Paulo. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio. 6:46. Grecia prohíbe a partir de hoy lunes todo movimiento. Información de Agencia EFE. Grecia prohíbe a partir del lunes todo movimiento de personas que no sea para ir al trabajo, hacer la compra, atender a un dependiente o ir al médico, so pena de una multa de 150 euros. Con esta medida, el gobierno quiere atajar la laxitud con la que algunos ciudadanos se han tomado las recomendaciones de quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus. A pesar de haber pedido encarecidamente a la población no abandonar las grandes ciudades durante el fin de semana, el viernes se formaron grandes colas en los peajes de las autopistas y los ferries a las islas iban repletos. A partir del lunes, todo el que salga a la calle deberá llevar consigo un justificante, o bien de su empleador o a través de formularios que podrán obtenerse en la red. En Grecia, el número de casos registrados de coronavirus asciende actualmente a 624 y a 15 el de fallecidos. Hora del regreso, 6 de la tarde, 47 minutos. Comienza la restricción de entrada de países. Información que nos trae Agencia EFE. Así luce hoy el aeropuerto de Madrid-Barajas. Este lunes ha comenzado a aplicarse la restricción durante un mes de los vuelos no imprescindibles a España desde países no integrantes de la Unión Europea y otros asociados al espacio Schengen para contener el avance del coronavirus. Quedan al margen de estas limitaciones los ciudadanos europeos y el personal diplomático. Con la puesta en marcha de la medida, los últimos vuelos comerciales extracomunitarios aterrizaban hoy en la capital. Y me llamaron de improviso que salí ayer, así que aquí estoy y muy agradecida, Y al final, hablando con la embajada, consulado y demás, hemos podido entrar en este último vuelo, de momento comercial, no se sabe si hay mucha gente en Ecuador o no. Estábamos de turismo y nos han cancelado el vuelo varias veces, nos han cambiado el vuelo varias veces, pero por suerte conseguimos, gracias al consulado, la embajada de Portugal, conseguir este vuelo también. Entre ellos, estas enfermeras del grupo de cooperantes en Ecuador. Ha sido una semana muy dura, de cancelaciones, reubicaciones de vuelos, de no saber qué hacer, y finalmente ya podemos decir que estamos en España, ya tranquilos. Ahora sí que nos vamos a dar el choque de realidad con la situación que hay aquí, porque con ganas de trabajar, sabiendo que queremos trabajar y que tenemos que trabajar. De forma temporal también se cierran los puestos terrestres de Ceuta y Melilla. Por regla general no podrán entrar a España los nacionales de países no integrantes de la Unión Europea, con la excepción de los que sean residentes en ella o en países asociados al espacio Schengen que se dirijan a su lugar de residencia. Titulares de visado de larga duración expedido por un Estado miembro o del espacio Schengen, trabajadores transfronterizos, profesionales sanitarios o del cuidado de mayores, personal dedicado al transporte de mercancías en el ejercicio de su actividad y personal de vuelo. También las personas en tránsito por motivos familiares imperativos, humanitarios o de fuerza mayor debidamente acreditados. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 50 minutos. La cuarentena por coronavirus en Bolivia. Información de Euronews. 14 días de cuarentena en Bolivia. El país ha entrado este domingo en confinamiento para prevenir más contagios del coronavirus en el territorio. Actualmente hay más de una veintena de positivos, algunos de ellos contagios locales. Entra en vigencia la cuarentena total en todo el país. Es una decisión dura, pero es una decisión necesaria. La cuarentena pero retrasa las elecciones generales convocadas para el 3 de mayo, las primeras después de que Evo Morales abandonase el país. La nueva fecha de los comicios en Bolivia se decidirá con todas las fuerzas políticas del país, como ha informado el Tribunal Supremo Electoral. Niki Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 6 de la tarde, 51 minutos. Arrestos y compras marcan el inicio de la cuarentena. Información de Agencia EFE. Las primeras horas de la cuarentena obligatoria ordenada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, estuvieron marcadas por la detención de 112 personas por supuestamente violar la disposición y por compras de última hora. Bukele estableció una cuarentena por 30 días como principal medida de contención para el COVID-19 y para evitar que la cantidad de contagios, que hasta ahora suman 3 casos confirmados, no desborde el sistema de salud salvadoreño. Según el decreto presidencial, quienes incumplan la cuarentena serán enviados a un centro de contención sin recibir algunos de los beneficios que el resto de personas resguardadas en esos sitios tienen, y unos 23.000 agentes vigilan que se cumpla la medida. En la capital salvadoreña se implementan controles de tránsito para garantizar que la gente que circule cumpla con los requisitos establecidos para poder salir. El gobierno estableció que únicamente puede salir un miembro por familia para comprar alimentos y medicamentos. También permite la salida de empleados públicos relacionados con la atención de la pandemia del COVID-19 y los vinculados a los alimentos, medicamentos, transporte, prensa, entre otros. Bukele anunció que aproximadamente el 75% de los hogares recibirán un subsidio de $300, que representará una inversión de $450 millones. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:52 PM. El coronavirus pone a prueba el internet y lo pone bajo presión. Información de Euronews. Ya sea para una clase de yoga, para una videoconferencia entre los líderes de la Unión Europea o para ver una película, el uso de Internet está aumentando al ritmo del confinamiento provocado por el coronavirus. El comisario europeo para asuntos digitales, Thierry Breton, agradece que Netflix y YouTube hayan decidido reducir la definición de sus vídeos durante 30 días. Y también Disney ha disminuido el uso del ancho de banda en varios mercados europeos para liberar espacio en una red que está ultra solicitada. El teletrabajo se ha impuesto entre las empresas y los estudiantes, y según las compañías digitales, el uso de Internet ha aumentado entre un 30 y un 40%. Las redes globales e Internet pueden hacer frente a este aumento. Siempre hay un elemento de almacenamiento intermedio y por ello estamos trabajando con nuestros proveedores de servicios en toda Europa para asegurarnos de que toda esta capacidad está a punto para responder a las necesidades de estos tiempos difíciles. Los servidores tienen pues capacidad y las compañías de telefonía e Internet están tomando medidas para garantizar el acceso, especialmente en las zonas más afectadas. Los clientes particulares, los comerciales y los estudiantes que practican el e-learning pueden beneficiarse en muchos países, como Italia, España o Bélgica, de los planes de datos gratuitos e ilimitados. El COVID-19 está poniendo a prueba Internet, que está demostrando su capacidad de aguante, aunque en algunos momentos y lugares precisos ha dado signos de fatiga. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:54 PM. Conectamos a esta hora con Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte de los deportes y de la actualización de lo que sucede en España y en el mundo. A esta hora, conectado desde Villarreal, siempre con su vasito de whisky Grenfell's. Saludo, Adolfo. Salud. Vamos con la nota deportiva. Adolfo Jiménez del Río, buenas tardes. ¿Cuándo invita, Adolfo? Y en la nota deportiva del día, y quizá de la semana, está la decisión que debe tomar el Comité Olímpico Internacional, que estudia varios escenarios para aplazar los Juegos Olímpicos que iban a celebrarse en Tokio del 24 de julio al 9 de agosto de este año, y que ha modificado todo por la crisis del coronavirus. Y es que después de que numerosas federaciones deportivas de varios países y de medio mundo, comenzando por Estados Unidos, Francia y el mismísimo España, reclaman una decisión del Comité Ejecutivo del COI, que lo obligó a reunirse precisamente el domingo de urgencia y por videoconferencia, todo para abordar esta situación. Y en un comunicado después de esta reunión, el organismo aceptó que la suspensión del evento ya es una posibilidad, pero evitó confirmar la misma. Además, piensa tomarse el COI un plazo de 4 semanas para negociar una solución con el gobierno de Japón y el Comité Organizador de Tokio 2020. Y es que las opciones son prácticamente 3. Que los Juegos Olímpicos se celebren este mismo año en otoño. Que se desplacen a 2021 como ocurrió con la Eurocopa de Fútbol. O incluso que se pasen a 2022 coincidiendo con el Mundial de Fútbol de Qatar. Y estas son las 3 opciones a analizar en estas 4 semanas que vienen para determinar qué decisión se debe tomar. El COI, eso sí, descartó completamente la posibilidad de cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que la cancelación no resolvería ninguno de los problemas ni ayudaría a nadie. Por eso no está en la agenda, confirmó el ente y la dirección de este Comité Olímpico. Y es que después de la reunión telemática, el mismísimo presidente del COI, Thomas Bach, publicó una carta dirigida a todos los deportistas del mundo. Las vidas humanas tienen muchísimo más valor que cualquier otro evento y por encima de todo, incluida la organización de los Juegos Olímpicos. El COI quiere ser parte de la solución de este problema. Por eso, nuestro objetivo es salvaguardar la salud de todos los involucrados en los Juegos y contribuir a contener el virus. Deseo, y todos estamos trabajando para ello, que la esperanza